Leía como que al principio ya había hecho todo y el director dijo como no, que partiera o no, como que quería que fuera más improvisado. Entonces como que desafinó la batería y todo. Y el soundtrack, y en la película se escucha cuando al principio le dice como, oye, ¿se escucha bien así? Y como que le dicen sí, ah, ya, y empieza como a arreglar todo. Y eso es parte del soundtrack. Entonces igual bacán que se escuche todo mientras estamos hablando. Ah, entonces antes todo... de partir. Le da un toque más profesional. Podcast inspirado en Birdman. Perfecto. Ya. Entonces doy la introducción. Hola, hola. Hola, hola, Perinolas. Este es el primer piloto. El piloto, no, el primer piloto. El primer piloto porque vamos a hacer un segundo piloto. Hasta que esta cuestión o nos aburramos o nos vayamos al estrellato. Podemos hacer una temporada piloto. Temporada piloto, perfecto. Así siempre tenemos la excusa por si sale mal de que no, era el piloto, todavía no se viene en serio. Por eso, exactamente. Ya, entonces este podcast lo vamos a bautizar como Los Talentosos Campesinos, solo que nos falta un talentoso campesino acá que nos falló porque tenía que ir al ojólogo. Y bueno, van a llegar algunos invitados más, esperemos que pronto. Así, o sea, que... nos dijeron que venían, pero no confío mucho. Sí, así que empecemos. Oye, ni siquiera pensamos que íbamos a hablar. Yo te dije que lo pensáramos antes. Verdad. Ya, tenemos varios temas muy interesantes, muy interesantes. Sobre... oh, dale. Adelante. Sobre la coyuntura mundial y nacional. ¿Se habrá escuchado eso? Sí. Por si acaso los ruidos de fondo son que estamos en... no puedo inventar nada. Estamos en Buchet, al lado de una cancha. Salud. Salud. Todo esto es verdad, es un efecto sonido esta cuestión. Ya. Entonces, ¿de qué se trata esta cuestión? Vamos a empezar a hablar cualquier tontería que se nos ocurra. Vamos a empezar con... ¿te gusta tomar el café caliente? O sea, ¿te gusta tomar café o té caliente cuando hace calor? Vamos, Camilo, ¿qué opinas? Ah, yo pensé que la pregunta llegaba hasta ahí, así como, ¿te gusta tomar café caliente? Y era como, ¿hay otra opción? Sí, un café helado. Ah, sí, cierto. Perdón. Que lo estaba pensando como, no sé, si servía el café y dejáis la taza fría, que se enfriara y después tomártelo. Y se eso... calentara. No, dejarlo frío nomás, y eso no es muy bueno. Ya, si pero, lo tomáis como helado, es mejor. Pero cuando hace calor, ¿te gusta tomar té o café? No, porque me da más calor. Es una mentira eso de que regula y te ayuda para el calor. Mentira. ¿Por qué nunca nadie me ha dicho de que sea verdad? Y por eso es mentira. Sí. Dado los datos experimentales, puedo decir que es mentira. ¿Muestra tamaño 1? No, como tamaño 8. P-value menor a 10 a la menos 5. Perfecto. Yo me da lo mismo. No sé si ayuda o no, pero yo igual tomo té caliente hirviendo, lo tiro encima cuando hace calor. O sea, igual tomo té caliente, pero porque quiero tomarme el té caliente, no pensando en que me va a ayudar para que se me quite el calor. Ah, no, pues el de huevo. Ya. Zanjado el tema. Zanjado. Hemos terminado. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Ya, bueno, volvimos. Hemos vuelto después de la pausa comercial con nuestros auspiciadores. ¿Cacharon la mea cachada auspiciadores que tenemos? Cero. Vamos a ver. ¿Qué otro tema tenemos en la agenda? Tranquilo, se vienen los auspiciadores. Auspiciado por... Cafeterías Pepito. Si la vejez se pudiera curar como una enfermedad, ¿cuánta plata estarías dispuesto a pagar? Esta pregunta salió del Congreso del pasado, perdón, del futuro. Esto sí tiene más seriedad. Sí, esto es más serio. Tiene una base científica. Cientología. En el pasado Congreso del futuro había campaña marquetera, de marketing propagandística, y uno de los carteles decía esto. Bueno, ya lo dije. Si pudieras pagar la vejez como si se curara... no. Si la vejez puede considerar una enfermedad y se pudiera curar, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Ya la pregunta. Está muy buena. Vamos, Camilo. ¿Qué opinas? Tira la primera wea que se te ocurra. Que se venga la no sé cuánto estaría dispuesto a pagar. De hecho, ya para elegir un ISAPRE me cuesta saber cuánto estoy dispuesto a pagar por el plan de salud. A mí no me cuesta, busco la que sea más barata, no me ha hecho. Oye, ¿por qué esto suena? Pero en el caso de que te enfermes, vaya a pagar más. Sí, pero yo soy inmortal, nunca me va a pasar nada malo. Si lo mismo el mundo piensa. Y por eso te cobran más plata. Bueno. O sea, pero la pregunta que se refiere es que si pudiera, tuviera infinita plata, ¿podría seguir pagando, pagando, pagando y vivir para siempre? ¿O hasta que se me acabe el dinero? Bueno, hay varias preguntas ahí porque, claro, o sea, primero, si algo así se inventara, de partida sería súper caro por la oferta y demanda. Entonces, los que tuvieran plata nomás podrían pagar. Y sería... Estoy pegado, no, no sé qué estoy diciendo. Bueno, y sería... Primero, todo el mundo que tuviera plata más pudiera pagar esta cuestión. Entonces, sería... súper injusto. Por una parte. Por otra parte, la vejez es una enfermedad. No. ¿Por qué hay gente tan obsesionada con querer vivir para siempre? Por ejemplo, el Mark Zuckerberg dijo... cuando inventó todo su chanchullo financiero, cuando dijo que iba a donar toda su plata a la caridad, y en realidad se refería a mover toda su plata a una fundación de caridad que estaba dirigida a pagar cosas que a él le interesaban. ¿Y qué iba a hacer durante el transcurso de toda su vida? Y durante toda su vida, es decir, quizás cuando se muriera, yo creo que él gana más plata de la que él dona. O sea, a medida que avanza su vida, va a ir ganando más plata de la que puede donar. Entonces al final... no es esa era la letra chica. La letra chica. Bueno, hay más letra chica, que en el fondo la fundación no es como... es una fundación... fundación que no es Facebook. Como, que no es como de caridad, sino que, por lo que estaba leyendo, que ellos pueden gastar la plata lo que quieran, prácticamente. No sé si hay alguna cuestión de reducción de impuestos o algo así, no sé. Pero en el fondo como que ellos podían gastar la plata en iniciativas que ellos estimaran convenientes. Entonces en el artículo decía que... en el post de Mark Zuckerberg decía que quería pagar, que quería, por ejemplo, curar todas las enfermedades, quería que viviéramos para siempre, quería que pudiéramos aprender a una velocidad mucho mayor de la que podemos hacer ahora. Entonces es como, bueno, lo mismo, él piensa que la vejez es una enfermedad, es como algo malo, algo que se tiene que poder sanar. Y yo creo que ahí es muy extraña ese punto de vista, porque bueno, eso. Me estaba aprovechando a buscar que hay una película que me acordaba de que, o sea, no la vi, era solo por los comerciales que había visto. Ah, la guapa. No, pero era como que en cierta época del mundo, algo así, como que cada persona tenía un tiempo determinado, no sé, ponte a vivir 20 años. Ya. Y después si hacías un trabajo a alguien, él te pagaba en tiempo de vida. Como que, no sé, te pagaba un año, entonces podías vivir un año más. Y esa era como la economía del mundo, no había plata. Ajá. O creo que sí había plata, pero en eso se movían. Ay, espérate, cállate un poco. ¡Hola, Willy! Hola. Tenemos el primer invitado de la jornada. Bienvenido. Willy. Siéntate, por favor. Por favor, estamos al aire. Sí, ya estamos grabando. Estamos al aire, estamos haciendo un podcast llamado Los Talentosos Campesinos, San Miguel. Y eso, estamos hablando de la inmortalidad. No el cangrejo, el ser humano. ¿Tienen galleta? No, gracias. ¿Cuál es la pregunta del...? Si había una pregunta del Congreso del Futuro. Ah, el Congreso del Futuro decía... el contexto. El Congreso del Futuro dice, en una propaganda, si pudieras pagar, si la vejez se fuera considerada una enfermedad, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar para curarla? Entonces, eso viene... hay muchas cosas detrás de esa pregunta. Por ejemplo, que... no sé, que tienes que pagar por curar una enfermedad, etcétera. Que la vejez es considerada una enfermedad. Que ¿por qué querés vivir para siempre? O en realidad no sé, porque igual uno podría pensarlo... esta pregunta, pensarla como... vivir toda tu vida joven, pero morir eventualmente. Sí. ¿Sí? Sin los efectos secundarios de la vejez, como enfermedades, malestares, etc. Una pregunta eso, demasiado abierta. Lo cual es igual, es tratable. O sea, es más conversable. Mira, aquí viene el segundo invitado de la jornada. señor Pablo. Bueno, Pablo. Ven más acá que estamos grabando. Empezamos el podcast con el señor Troll. Troll, esa era la palabra, era un troll. Un troll. Era un troll. Ya no vamos a hacer otra introducción al tema porque ya los que nos escuchan van a aburrirse. Y van a cambiar de canal. Oye, ¿qué estás comiendo? Un muffin mágico. Un muffin bien mágico, como de colores. Está como podrido. No quiero ver. ¿Sería que puedo abrir el podcast aquí? ¿Y sobre qué? ¿El podcast? ¿Sobre qué el día de hoy? Sobre lo que se nos ocurre. Cualquier tontería que se nos ocurra. Este es el primer piloto. Ya leí la pregunta una última vez, por favor. A ver, Pablo. Si la vejez fuera considerada una enfermedad, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por sanarla? A ver, si la vejez fuera considerada. Vamos. Ah, no tengo idea. Ya, bien tirado penca. Pero puedes invertir para que tu vejez sea mejor. Invertir no en cuánto plata, sino que cuánto que en una AFP. Sí, pero es que eso no lo puedes cuantificar. Entonces eso no le importa a nadie. Yo escuché que la AFP tiene mi plata guardada, que no la puedo sacar, pero que es mía. Y que así crece el chanchito. Oye, no, se nos está colando publicidad de la FP acá. Las opiniones expresadas en este programa no expresan nuestra opinión. Ya, mira, quizá ustedes se acuerdan, ya que llegaron invitados nuevos, que yo le decía a Wax que había una película en que toda la gente tenía un tiempo determinado de vida, ponte 20 años, y después, antes que se acabara, porque te iba a morir, si hacías un trabajo a alguien o en tu pega, te pagaban en tiempo y podías seguir viviendo. ¿Como karma? Sí. No, pero podías, no sé, el que no hacía nada, puta, se moría. O la gente rica tenía mucho tiempo de vida, no sé, ponte 1000 años, algo así. El problema es que no vi esa película, solo vi los comerciales, entonces no me acuerdo cómo se llama. Coming soon. Ah, pero me tinca buena. Entonces igual si un radio escucha no se sabe la película, podría llamarnos y decirnos en este momento. Vamos, ahora. Estamos esperando su llamada. Lo dice al tele. Está on fire. Estamos viendo el hashtag acá. Cero. Oye, no está llegando llamada. Y eso que este programa ha grabado. ¡Aló! Ah, no me interesa. No, estaban ofreciéndome una hueá de teléfono. Del tele. Hoy no tengo entendido. ¿Qué? Tenéis que hablar, pues, Pablo. ¿Quieres cerveza? Sí, pero no debo. Entonces no tenéis. Ya cagaste por hueón. No debes. No, pero puedo. No. ¿Te vas a salir al aire o? Vas a recordar para toda la eternidad. Antes que iniciáramos el programa te ofrecimos, ¿querís ser nuestro invitado y tomar cerveza? Dijiste no. No me dijiste nunca sobre esto. A ver, cabrón, no se peleen, por favor. Ahora de su pesadilla. No, en realidad te dijimos vamos a tomar y dijiste no. Me siento en una trampa. Pero una buena trampa. El tío Emilio. Sí. Creo que tiene un tío Emilio adentro de esta mochila. Bueno, entonces está hablando. En este momento está pasando un. Oye, a mí me llaman así el otro día. Una. Entretenido. Una yegua se llama el carrito. Sí. Está pasando una yegua con una señora encima de la yegua y una persona guiando el carrito. Recién habíamos visto una carrera de autito con un remoto y ahora están jugando la pelota. Catrillo, bueno, era un autito chiquito. ¿Sí? Y derrapaba así. Y era súper rápido. Está todo pasando. Yay. ¿Y por qué pasa eso justo en los últimos días de clase? Porque no son los días de clase. O sea, no de clase, de universidad. Sí, porque no hay tanto weón en el campus. Mm. Hablando de weón. ¿Te acordaste de Miguel? No. Ya, Willy se acordó de Miguel. Selección de weón. Willy se acordó de Miguel. Yo solo no vamos a apelar a nadie acá. Pero. Nada más. Weón, aquí. Mira selección. ¿De qué otra cosa hablamos acá? Tenemos. Validez de la encuesta docente. Comparar situación chilena con capítulo Simpson. Lo preponente que está la gente en ciertos departamentos de computación de la Universidad de Chile. Otras preguntas en Congreso del Futuro. ¿Ah? ¿Para qué canal de Reddit sale esto? ¿Ah? ¿Para qué canal de Reddit sale esto? ¿Ningún canal? Sale para Nadie TV. No, pero esto es un podcast. Sale para Nadie, escucha. Sí. Vamos a ir a SoundCloud. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? ¿De dónde viene la expresión la excepción hace la regla? La excepción hace la regla. ¿O qué entienden con eso? ¿Por qué me llevo todas las preguntas difíciles, güey? A ver, Willy, ¿qué opinas? Willy, suéltalo. Mira. Pues si todos vamos a hablar de eso. Todos tienen que dar su opinión. La excepción. Y así ¿Le acepta la regla o confirma? O confirma la regla, hay muchas variaciones. Sí, no sé. Entiendo. La cuestión, todos vamos a decir, nuestra opinión. Y según los votos del público, vamos a ir echando gente hasta que se termine el podcast. Estamos viendo el streaming API de Twitter. Excepciones a la regla. Estamos viendo todas las votaciones, todos los troleos que nos hacen, puros mensajes de odio y amenaza por Twitter. Barbaribra 38 dice: yo tampoco entiendo. Pero tenéis que comer antes de hablar con Pablo. Sí. ¿Qué dijo este weón? No sé. El weón nunca ha estado en la radio. No, parece que no. Tienes que modular. Este es el primer piloto. Modular. Así que estáis perdonados. Gracias. Ya. Fue eliminado. Y ahora los pagos comerciales. Segunda vida. Menos. Ya, pero Willy, ¿has escuchado ese dicho, cierto? La excepción hace la regla o la excepción confirma la regla. No lo busqué en internet. No sé de dónde viene. Pero, ¿qué entendiste tú por eso? Que... Vamos, Willy. La excepción hace la regla. ¿Pero qué es lo que entiendes tú por ese dicho? Sí, no sé. Ni siquiera lo usamos. Pablo, no tienes que tomar. Te invitamos, ¿no? ¿Qué hiciste? La excepción hace la regla. O sea... ¿Hay una excepción? ¿Ya hay una regla? No sé. Ya, pero del lógico, no sé. No sé, oye, es que hay mucho tramo del lógico al... No era verdad. Puta, man, tengo que ensayar mi... Yo, por ejemplo, siempre podríamos decir, no sé. Pablo siempre toma cerveza. Y ahora no estáis tomando cerveza. Exacto, entonces esa es la excepción. ¿Y entonces ya hizo la regla? ¿Eso hace una regla? Ya, ¿no? Porque hay un tema implícito ahí. Sí, pero no, eso... No, pero mira, el ejemplo que dijo Camilo. Entonces, Pablo siempre toma cerveza y hoy día no tomo cerveza. Ya. Y tú lo que respondí, la excepción hace la regla. Entonces, ¿ahora es regla eso? Porque es una contradicción al final. Sí, tipo. Ah, pero no, porque las reglas igual pueden tener excepciones, como esas. Es como que cada vez y si hablamos de una excepción, es porque hay una regla. Es como entonces, que cada vez que hay una excepción, existe una regla nueva. Si no fuera regla, no sería excepción, ¿cachai? Sería una cosa más y no habría regla simplemente. Dado que hay una regla, esta es una excepción a la regla. Es algo anómalo, algo distinto. No, pero está haciendo la regla. Pero mira, la regla. Sí, la excepción hace la regla. Entonces, o sea, ¿no puede haber una regla sin excepciones? No. Exacto. No, pues puede haberla. Puede haber reglas sin excepciones. ¿Sabéis lo que me acordé? Que una excepción haga la regla no quiere decir que haya otras reglas que no tengan excepciones. Lo que pasa es que si hablamos de una excepción, es porque hay una regla. Porque si no, sería un evento aislado simplemente. ¿Sabes lo que me acordé? Anoche estaba escuchando las noticias. Oye, le respondí la weá y así me pagan. Pero si no te pagamos. Déjame complementar. Ya. Déjame complementar. Sí, cállate. Oye, si aquí no estáis participando. Oye, por un premio ni nada. Deja de tomar. Nadie está pagando ni un sueldo. No gané nada. No. Ni un sorbito. ¡Ganó! Ganó una salida del programa. Ándate, por favor. No, por favor, aquí nadie mal nos malinterpreta acá, todo esto en buena onda. Aquí nos tratamos mal porque somos bien pesados, pero en realidad todos nos llevamos sobre. ¿Cierto, Willy? No. Ya, entonces anoche estaba en las noticias y están hablando sobre la línea low cost de una marca de líneas aéreas. Willy. Que se llama Western Cielo. Sky. Filo, está bueno, tiene ningún auspiciador, puedo decir la marca que yo quiera: McDonald's, Coca-Cola, Omo, Drive, Cerecita, Nesquik, Rinso, Artel. Jabón Popeye. Rexona. Bueno, entonces estaba viendo esa cuestión. Y lo ¿qué están diciendo? A ver, supone que el programa de low cost es que tú pagáis menos plata por viajar en avión. Y por lo que entiendo. Y no lleváis equipaje en la bodega del avión. Tú lleváis solamente equipaje más. Entonces sale más barato. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco te daban comida en el avión. Te daban un juguito, una agüita, nada más. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿De qué se daban harto? ¿De qué se trata la noticia? Es que ahora te van a vender cosas arriba del avión. Ah, sí. O sea, el avión va a parar, se va a subir un ambulante, ¿cachai? Y va a vender cuchuflí. Y después se va a bajar. Dulces de la ligua. Se va a tirar por el paracaídas. No, pero va a pasar un carrito. Que aterrice en la ligua. Sube un avión. Va a pasar un carrito y te va a vender snacks. No sé. Sándwich, qué sé yo. Una sobaipilla. Una sobaipilla. Las palmeritas. Pollo frito. Las palmeritas. Pollo frito del Mapocho. Palmerita. Bueno, ¿y qué pasa? Que le preguntaba a la gente, como, oiga, usted, señora, señor, ¿qué es lo que opina de esta cuestión? Y me llamaba la atención que todo el mundo justificaba esto, como que le trataba de encontrar una explicación altruista. Es como, no, si es bueno porque... Porque debe bajar de peso, porque así lo compré. Porque para bajar costo y así es más barato para nosotros. O alguna señora que decía, yo creo que es mejor que no haya comida porque mi hijo es alérgico a... No sé, a la diabetes. No, como al maní, ese tipo de cuestiones. Entonces, incluso ese mismo olor como que le afecta. Pero lo que más te es que todo el mundo justificaba de alguna u otra manera, de alguna forma que no tiene nada que ver con la única razón que debe tener Skype para poder ofrecer esta cuestión, que es mandar más plata, po. Vender más pasajes. Vender más cosas, vender más pasajes para que la gente, oye, para tomarte mi cerveza. Entonces, ¿por qué aquí voy con toda esta wea? Acuérdense lo que, volvamos al contexto. Pablo está explicando qué significa la hacer la regla. Y yo me acordé de esta cuestión, de que la gente trata de justificar, trata de... Imagínense una guagua con este juguetito que tiene como forma, como que son como huecos, de un círculo, un triángulo, un cuadrado, y agarra un círculo y trata de meter en el triángulo. Y no le cabe, entonces le empieza a pegar a la guagua hasta que entra. ¿Caché? Estáis tratando de forzar una explicación que es mucho más simple. Y la explicación simple la tiene Camilo. Él leyó la definición en Wikipedia, él hizo la tarea y sabe qué significa el dicho de la expresión de la regla. Adelante, No, se acabo de olvidar de la definición, así que lo vamos a buscar. Que, cuando estábamos buscando los temas, yo le dije que un amigo me había preguntado eso, lo busqué en Wikipedia y lo conversé con él, pero ya se me olvidó. Pero todos tenemos aquí el poder de internet. De hecho, cuando lo empecé a buscar en internet, como que había miles de páginas hablando del tema, como que era una controversia bastante grande. Era un pequeño detalle. Incluso salía en Wikipedia en inglés, lo que es importante. ¡Wow! La excepción confirma. ¿Lo vas a leer tú, Will? Es una frase que a menudo se emplea de forma errónea en español. Su uso más común es refutar de forma poco seria los ejemplos que contradicen una afirmación excesivamente amplia. Por ejemplo, Juan siempre llega tarde. Eso no es cierto. Ayer llegó a tiempo. Claro, la excepción confirma la regla. Un posible mejor forma de expresar estas frases sería: la excepción refina, amplía, modifica la regla. Esta forma de expresar esta frase es más precisa porque se da a entender que hubo un error en la generalización. Es decir, en términos formales. Willy, estamos bajando el rating. No. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, excepción. Bla, bla, si no, para eso ponemos el link a Wikipedia y chao, se acabó el podcast. Pero sí, escucharlo. Claro, es http://www.wiki.wikipedia. No, no era así. No. Wikipedia.org slash. Tendría que ser es.wikipedia.org. Sí, faltó el punto. Slash wiki slash la excepción hace la regla. Yo tengo la. Viste, yo lo leí, pues yo lo leí. Altavista.com. Yo tengo la app. Yo tengo la app de Wikipedia. Es.m.wikipedia.org. La APK. Es que no he escuchado a la gente cuando dice la app. ¿Verdad? Nunca he escuchado eso. La app. No sé con qué gente te gusta igual. Tenéis que ver más. Tenemos lo mismo, amigos. Con razón. ¿Tenéis que ver más teléfono? ¿Con razón qué? Bueno, la app de Wikipedia dice eso. ¿Tiene app? ¿Qué? ¿Tiene app? Sí, bo. Además sabía. Sí, ¿baja Wikipedia entero? Ah, la bajo al tiro. La mentira, bueno, se me ha dejado claro. ¿Qué estamos hablando entonces? La excepción hace la regla. La excepción amplía la regla. En el fondo es como que la excepción construye la regla. No es que la hace, no es que la confirma o la hace. La construye, la amplía. La amplía. La completa. Que en el fondo, no sé... Pablo no toma cerveza todos los días y hoy día no tomó cerveza. Entonces, la regla no es que toma todos los días, es que toma algunos días, ¿cierto? Aunque ahora acaba de tomar, entonces la regla original se sigue manteniendo. Yo no soy tu ejemplo. Toma todos los días. Pero bueno. Bueno, lo ¿qué, otro... ¿qué? Espérate. Llevamos recién 23 minutos. Oye, eso... ya, po. ¿Qué? ¿Cuánto esperáis que llevamos? Ya se nos acabaron todos los temas. Oh, pero hay más temas en el tintero. No, sigamos pero... hablando. En resumen, la definición que me ha gustado de eso es que salía que de eventos generales, ¿no? Era de eventos particulares, podía llegar a uno a generalizar. Entonces, de las excepciones pequeñas podía armar una regla general. A eso se refería. Como, no sé, una manzana cae de un árbol, una pera cae de una mesa, que son hechos particulares. Entonces podéis decir, mira, todo cae. Las frutas caen. ¿Cuál es la excepción? ¿Cuál es la regla que contradice esa excepción? No hay ninguna regla que contradiga. Eso, a partir de excepciones o eventos particulares, hace una regla. Esa es la definición que me gusta. A mí se me dio un yunque. Me falta la música docta acá para... Oye, sí, ¿con qué música nos vamos? DJ. Lánzate un tema. Ya, DJ Pablo. DJ Pablo. Para eso te contratamos. Ah, mira, pues no me han contratado ni me han pagado. Yo le pasé un sorbo de chela. Vamos a escuchar, por favor, el siguiente tema. Creo que cuando hablamos de plata no hablamos en castellano. ¿Qué onda? ¿Estáis con el comercial? Estoy escuchando un comercial de... Oye, pero si dijimos que esta hueá era sin propaganda, pues. Es que publicidad no es propaganda. Por supuesto, nadie no está haciendo propaganda, acá, pues. Publicidad. Es que se debe poner publicidad, por lo menos, que no te plata. Mira, me acaba de llegar un correo. Rodrigo Alonso va a hacer su charla tesis 2. Para los radioescuchas. ¿Cuál es su tema? Que no saben quién es Rodrigo Alonso. No importa, no le importa. No es lo mismo. No es relevante. ¿Y pero de qué va a hablar? Pues la va a dar el viernes, el último día de que está abierta la universidad. Sí. Cuando ya todos quieren irse, cuando nadie quiere escucharlo. La mejor fecha. Eso, ya. Sigamos, no, siguiente tema. ¿Vamos a comerciales? No es normal eso. De hecho, después deberíamos buscar un tema para el podcast, como para ponerlo al inicio o algo así. Eso es lo que hicimos el miércoles, domingo, sábado. Que queríamos poner un tema. Pero digo, un tema de música. Ah. Como una intro, ¿cachai? Tenemos que buscar temas sin copyright, sí, pues, para poderlo... ¿Quién nos va a escuchar? No, para llegar la media demanda de, o sea, no vamos por... Sony Entertainment Music. Michael Jackson no nos va a venir a retar si ponemos un tema de él, pues. Pero la discográfica, sí, pues. Ya, ¿vámonos a comerciales? Comerciales. ¿Qué pasó, Pablo? Hola, hola, hemos vuelto. ¿Cómo se llama el programa? Los Talentosos Campesinos. Bueno. Sin Miguel. Sin Miguel. ¿Si vos estás de invitado, no? Sí, yo no soy talentoso. O sea, no soy campesino. Ni campesino. Pablo no es talentoso, lo acaba de decir. Muy bien, entonces... soy un prodigio. Del troll de Twitter. Ah, ¿tú? Que conozco a un weón que es troll, es bien troll. ¿Te venía a pegar el weón? Sí. Me va... No, ¿arroba cuánto es? Arroba... Vax1. No, arroba... Arroba te cuento más rato. Yo no he hecho nada. No, se llama arroba guido.cc. Luego buena onda. Igual es... O te voy a pasar el tiro. Luego trabaja en... Busquémoslo. No, de dónde trabaja. Bueno, la cosa es que es bien troll y es bien Grinch. Pero él lo hace por wear a la gente. ¿Guido? Si, por ejemplo, habla de... Le gusta celebrar la Navidad y cosas así. Y la gente en Facebook y en Twitter lo toma en serio. Entonces le dicen como, oh, que eres Grinch, que eres mala persona, cosas así. Pero lo hace por bueno. Yo creo que detrás de la pantalla se está cagando la risa esta gente. Y así, la pantalla está pone carnadas y la gente... Helado, y caen redondito. Oh, como el tweet de la Onemi. ¿Lo viste? ¿Onemi? La Onemi. Sí. La cuenta parodia de la Onemi, que dijo, sismo de media intensidad en Tusca. Y un weón preguntó, ¿y dónde queda Tusca? Y le respondió, en tus cachetes. Hola, weón, buena. Y la gente puta que le hicieron cagar, weón. Se burlaron demasiado el pobre loco. No respondió nunca más. Yo creo que borró su cuenta Twitter y desapareció. Se metió en un hoyo en la tierra. ¿Usted no debería comentar ese tipo de agresividad? Por una weón. No, pero estaba terrible, weón. No, ¿cómo pregunta? La excepción confirma la regla. Y ahí volvemos de nuevo al tema del día de hoy. ¿Viste que esta cuestión está bien hecha? ¿Cómo la cagó? ¿Vos creí que está improvisado? No. No, señores. Muy bien, ¿qué hablamos ahora? No tengo idea, ¿qué hablamos ahora? Estuvimos todo el año planeando esto. El año empezó hace... Desde hace 2 semanas. Sí. Oye, encuesta en Who dice 87% de los... Por favor, léelo más. Encuesta en Who. El 87% de los jóvenes está a favor del aborto terapéutico, no del aporte terapéutico. Oh, entonces si tú estuvieras embarazado, ¿estaría un aborto? Depende, pues si quiero tenerlo o no. No sé en qué situación me encuentro. Espérate que me dio risa. Pero debo tener la posibilidad de elegir. ¿La qué? La posibilidad de elegir. Que me dio risa que leíste la noticia como Charlie Badulaque. Holanda, fue como encuesta. Encuesta en jugo, el 87%. No, era falta bueno. El Guarén. Yo creo que acá tenemos material. Ahí estamos. Tenemos material para todo el día. Comentario emoji. Ah, no, esos dan, pero a ver, tírate. Punta sexo. Si mueres en Perú, no es un accidente. Te quisieron matarte. Ah, listo. Bachelet ni siquiera es enfermera. Aprendió primeros auxilios mientras era guerrillera. Igual bacán. Igual bacán. Sí. Terrible, bro. No se puede cuestionar a Lagos por la edad. La herencia genética dice que vivirá sobre los 100 años. ¿Qué? ¿What? ¿Por qué? ¿Qué es eso? O sea, supongo... estaba viejito, que no podía volver a... O sea, supongo política, que ese, no sé. Esa noticia como que le preguntaron si iba a ser candidato y dijo como, pregúntenme en marzo del 2017. Igual me dio risa porque había visto una foto que salía como... Sería una pena que tropezaras con la misma piedra. Y salía Piñera y Lagos al lado. Sí. Es verdad. O sea, igual sonó terrible fome, pero fue chistoso. Sí, y es chistoso porque es verdad. Ojalá vieran la imagen en el podcast. Búsquenla en Google. Ahí se encuentra todo. Google, perro. ¿Qué, Google. Se, ¿qué improvisamos ahora? Mira, hay un... Eso te pasa por... One poner... Million We Can Dance. No sé por qué. Eso te pasa por poner a grabar antes de que terminamos la reunión de pauta. Sí, de hecho, estaba mejor lo de la reunión de pauta que lo de ahora. Hay que dejar todo grabado y después hacer una mezcla rara y... Señores Radio Escucha, si quieren conocer lo que pasó en la reunión de pauta, compren nuestra suscripción Pro por solamente 23.544 pesos al mes. O, en su ¿cuánto? Efecto, una chela. También puede Cross ser Golden, una... está bien buena. Sí. Un aplauso para Cross Golden. ¿Todavía está esta página? No. Está en la página, pero ya no está en el negocio. Nunca supimos quién dirigía el negocio, era muy extraño. Sí, yo tampoco sé. Extraño. Me pidió un doctorado por eso, pero igual no sé. Otra cosa me había ocurrido y se me olvidó. Murió de muerte natural, porque con la paliza que le dieron era natural que se les muriera. Igual tiene sentido. ¿De quién? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién? La noticia, el titular noticia, dice... Mientras carga, lo que decía antes, que podríamos tirar como comentario así tipo Spotify, como de repente empezar a decir, por 3.700 pesos compre su suscripción. Así, eso es para la reunión de pauta, pues. Pero para interrumpir de repente, así, para que la gente se aburra y no nos siga escuchando más. Testigo asegura que ex carabineros habrían asesinado y enterrado a joven que sufría de esquizofrenia en Tospice. Entonces era natural que muriera. Sí, obvio. Ahora el joven era esquizofrénico, era un pan de Dios. ¿Por qué era esquizofrénico? Sí. ¿Cuál me da risa la expresión pan de Dios? Era un pan de Dios. ¿Cómo serán los panes de Dios? ¿Sin levadura? Puede ser. Ah, sí, pues. Tienes razón. Te dice sin levadura. Es una masa dura. Sí, una masa. Está. Como plano. ¿Te dice malo? Malo, pan de Dios. Tiene un buen hereje. Ojalá Dios es un esté escuchando culinario. Ojalá Dios esté escuchando el podcast para que te vaya del infierno. Bueno, si Dios escucha esta cuestión, nos vamos al estrellato, po. Creo que al contrario, nos vamos al infierno. Pero estrellato al infierno. Al infierno o al estrellato. No, qué bueno suena eso, es como para. Oye, ¿han visto? Mira, les recomiendo. Hay un estrellato del infierno. Si el diablo está escuchando, entonces no. Pero lo voy a escuchar dos veces para reconfirmar que no sabe acordar. Yo creo, mira, todo el mundo está hablando de que por 3.990 puedes comprar una suscripción pro a nuestro podcast. ¿Por ¿qué? ¿Cuánto? Por 3.990. Oh, si te inscribes en los próximos 5 minutos. Perdón, okay, igual ¿qué? Puta, weón, tonto. Por 3.990. 3.990. Ese es un combo del Tarragona. Por 3.990 te puedes suscribir promente a nuestro podcast y escuchar las reuniones de pauta, lo que no se vio y lo que no se escuchó también. Y lo que no se quería decir también. Y lo que no se quería decir y lo dijimos igual. Sí, sí. Así que, y si te inscribes los próximos 10 minutos, va a tener un descuento del 10%. O sea que son como 300 pesos. Y vas a recibir un peluche también de Willy. Ahora, como esta cuestión es grabada, cagaste, pues no hay descuento. Creo que Pablo no entiende el formato, como que está interrumpiendo mientras el otro habla, pone música. Como que ya se aburrió, parece. Lo estoy pasando bien. Pero es que este bueno es una conversación natural. Sí, pues sí, es natural. Pero no hay que interrumpir. O si no, la gente no va a entender nada cuando escuche. Pero es que la conversación natural, la gente se interrumpe. Tú estás hablando y de repente alguien más te habla. Espérate. Lo que quiere decir Wax. Pero es que cuando estás hablando y alguien te interrumpe. Cállate. O sea, está bien que te interrumpa, pero cuando ya empezaste a hablar, que no hables lo todo al mismo tiempo. ¿Pero por qué no? No, porque si no, no entienden lo que estamos hablando. Tienen mucha razón. No saben nada, wey. Voy a retirar de esta wea. Voy a ser famoso solo, wey. ¿Cachai el formato? Vos te vas a ser famoso. Bueno, famoso. Oye, ¿de qué estamos hablando todo esto? Talentoso campesino, no famoso campesino. Ya, pongamos, les voy a poner un tema sobre la mesa. Les voy a poner un tema. El PEG. Esa wea. ¿Qué estáis hablando? El... ¿Cómo se llama? El programa, o sea, programa de equidad de género. Eso. ¡Ah! ¡Oh, tremendo tema! Pero es muy denso, yo no lo he estado. No, está terrible, güey. No, tíralo nomás este. Tíralo ya. Nomás, ya. ¿Qué opinan del PEG? Yo creo que está terrible. Cuéntanos un poco, contextualízanos. Ya, no sé. ¿Qué es el PEG? El PEG es un programa de la Universidad de Chile. Bueno, ya. En realidad de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas del Campus Buchev. Ubícate. En el cual... entregan, me parece que 50 y 40. ¿40? 40. 40 cupos adicionales para que entren mujeres a ingeniería. ¿Esto qué significa? Que ¿en qué se traduce? Usted, señor, señora que va a pie, da la PSU, señora Juanita, da la PSU, opta la gratuidad. Opta la gratuidad, ya. Llena su papelito, su papelillo, se inscribe a Ingeniería de la Universidad de Chile, postula. Y si, postula, y si no le alcanza el puntaje, pero aún así está dentro de las de 50 con mejor puntaje y además 40. 40, perdón. Entonces tiene un cupo asegurado para entrar a la Universidad de Chile. No entendí duda tu... ¿Podría explicarlo de una forma mejor, señor Saltamonte? O sea, toman las primeras 40 mujeres de la lista de espera. Y esas pueden entrar. Ah, claro. ¿Y qué claro. pasa, señor Saltamonte? Solo si hay... porque voy a decirle un poco Pablo, de palabras. Pablo, cállate. ¿Qué pasa si hay un hombre entre esas 40 personas? No, quedó en la lista, no, porque quedó en la lista. ¿Y si es transexual? Quedó en la lista. Oh, Willy, te tiraste un tema, pero espérate. ¿Pero qué pasa si esas 40 personas que están atrás de la lista de espera hay un hombre? Quedó en la lista de espera, no. ¿Pero qué pasa con...? Tiene que esperar que alguien del que está en la lista no, o sea, se matricule para que corra la lista. No entra por PEG. No, no, pues bueno, sí. Ya. Por, estáis diciendo la definición, porque sean mujeres, estáis diciendo si hay un hombre. Mira, la verdad, estoy explicando. Oye, si la gente que nos escucha no están weones. No tirís cosas tan al aire. Y el que es weón no merece entender la weón. Más de alguno que está escuchando a ver, es weón. Mírame que a mí, mírame a mí. Tampoco... Mírame a mí. Sí, ya, son weón. No, yo necesito aprender con más sabiduría. Yo tampoco estoy escuchando, sí, weón. Más despacio el cerebrito. Ya, y. Bueno, eso, Willy. Eso es, y Willy se tiró una pregunta terrible, densa. ¿Qué pasa con la gente que no cae dentro de los estándares heteronormativos de hombre y mujer? Sino que hay. O sea, igual por legalidad uno tiene sexo masculino o femenino. Lo que digan tu canes, si es femenino puede optar, si no cagaste. Listo, sacó la mano. El programa es de género, no de sexo. De qué es género. ¿Cuál es la diferencia? Que sexo es lo que tú naciste y género es lo que tú eres. O sea, tú puedes nacer en un cuerpo de hombre y ser mujer. En otras palabras, el sexo es masculino o femenino y género podría ser transexual o según entiendo, cosas. Puede entonces, que alguien que está escuchando entonces, sepa si mucho se más, puede aclarar. Va a venir una patrulla, weón. Si eres radio escucha, si tienen más información, por favor, llámenos al 133. Es que no es que se crea, es que lo es, ¿cachai? Va a venir la policía del género a pegarnos a todos. No es algo, hablando, no es, se supone que no es algo, o sea, que tú decidáis, ¿cachai? No es, puta idea. Ya, pero, sí, I'm feeling, pero tu pregunta, ¿cuál es tu género? Hombre, po. Masculino, eso. Masculino. Macho. Ah, y eso, no, macho. No, tampoco sé cuál es la masculino, respuesta. No, es como es. Puta, no, ¿cuál? Eso tenemos que buscarlo. Mira, no sabe ni qué género. Y lo invitamos. Hombre heterosexual. Mientras Pablo busca su género, nosotros sigamos conversando acá. Yo creo que está todavía en el programa de guía de género. ¿Quién está en contra acá? Puta, que fome el programa. Somos todos a favor, weón. Puta, pero somos cuatro hombres hablando de esta cuestión. Podemos tener algo que decir. Nosotros tenemos autoridad para hablar de estas cosas. No, yo creo que algunos estamos más de acuerdo que otros, weón. Oye, verdad. Ya, pero ¿quién está de acuerdo? ¿Solo para que no le saquemos la chucha entre todos? Señor, escucha, si usted adivina quién es, por favor, llámenos al 133 y por solo $3,990 al mes puede suscribirse a Spotify Premium, no, nada que ver, al podcast Premium Pro, Super Ninja. No, yo creo que la mejor... Le lleva un calendario de Willy. Calendario de desnudos de Willy, imagínese. Por temporada, por mes. Por temporada, imagínese. Enero, abrigado. Febrero, con bufanda. Marzo, con bufanda. Con otra bufanda. Abril, con bufanda. Abril, con bufanda. Mayo. No, en agosto usan cuello, no usa bufanda. Sí. Y en septiembre. Ah, conocí sus patrones, ¿eh? Sí, sí. Una chupalla. El calza de. Lo analizó. Pero ojo. Ojo, pestaña, ceja. Ojo, solamente una bufanda, nada más. Ay, yo no he visto el calendario todavía. Aproveche. No el calendario, solo Willy. No, yo creo que lo mejor promo es que si alguien trae un pack de cerveza buena para nosotros, puede venir como invitado al programa. Tremendo honor. Y si no quiere traer un pack de cerveza, yo creo que igual puede ir a un experto en el tema también. ¿Ah? ¿Cómo? O experta, experto o experta que nosotros conozcamos, así no tenemos que invitar? Pagar. Alguien que sabe mucho, tu colega de oficina, la Vane. Le voy a decir a los radioescuchas que Pablo me acaba de apuntar a mí, porque yo sé que ustedes, por muy inteligentes que sean, no pueden ver lo que está pasando acá. Pablo todavía no entiende el concepto de radio, o de podcast, o de audio nomás. Yo estoy como hace 30 minutos mirando para allá pensando que está la cámara y no hay nadie. Pablo era... Que me viene el radioteatro. Pablo era gestor de series connotadas de mímicas, Estados Unidos. De mímicas. Pero que cheque dijo, yo era del radioteatro, y el radioteatro podría aplicarse a esto. ¿Viste qué hueón? No deberíamos haberlo invitado. Yo te dije, man. Pablo trabajó en Volver al Futuro, en Breaking Bad, y... Un sábado gigante. Pablo era el que tocaba la corneta. Eres experto en tocar la corneta. Este weón, ¿cómo se llama? Chacal de la trompeta. Oye, ya partimos con chiste así como de octavo básico, como de media. Me estoy preguntando, estoy diciendo la bibliografía. Yo me lo imaginaba como la voz en off que dice como: Don Francisco, tenemos un auto 0 kilómetros para este primer lugar. Ese era Pablo. Exactamente. Da cuatro dientes. Me voy a la capilla. Ah, no, ese rojo. Sí. Era mandolino. Uy, weón, que veía todos los sábados, weón. Leche con Milo y viendo Sábado Gigante. ¿Comiendo Natur? Weón, vi todas las parodias que hacían de Sábado Gigante. Nunca vi Sábado Gigante. ¿Nunca viste Sábado Gigante? Sábado Gigante. Oye, pero nunca terminamos con la guía de género. Sí, acabo de pegar a Camilo. No terminamos con la guía de género, por favor. ¿Por qué es necesario entonces eso? ¿Cachai que yo dije mi opinión, que yo dije que era terrible bueno y nadie más dijo su opinión? Puta, la media opinión es bueno. Bueno. Aquí, ¿cuáles son las causas? ¿Qué dijeron ustedes? ¿Cuál es el objetivo del PEC? Quizás están en contra y la gente no sabe. Nadie me ha dejado hablar a mí, po. Yo no he hablado nada. Yo no he hablado nada. ¿Cuál es el real objetivo del PEC? Mira, primero que nada, te quiero decir una hueá muy importante. Que por $3.990 tú puedes pagar una suscripción premium para el podcast Pro. ¿Y dónde tengo que pagar? Yo creo que deberíamos buscar otra talla. Pero esta es una talla por capítulo. Oye, si es buena. No, pero que hay un concepto para eso, no me acuerdo cómo se llama. Es una talla que como que va. Que quedamos de invalidar. Que está siempre como, no en todos los capítulos, pero a lo largo de la temporada. Caros. Vamos a anotar eso y cabres, sigue con. No, es cabres, por favor. Cabres, por favor, no. Si tienen alguna talla. ¿Cómo se producen las X? Si me dices un cabrón. Cabra arroba. Si tienen alguna talla que nos quieran probar, no la digan. Usen el hashtag, por favor. No usen ningún hashtag. ¿Cuál es el hashtag de nosotros? No los sé. Talentosos campesinos. Una weá que ocupe los 140 caracteres. Sí. Cabros, cabras, usen el hashtag que ustedes quieran, nosotros lo vamos a encontrar. LTC. ¿Ah? LTC. Los Talentosos Campesinos. Suena como LHC. Sí. THC. Como el colisión. Ya, propongan. Yo estoy proponiendo ideas a ustedes. Sí, ¿qué hacen? Sí, nada, pero tranquilo, amigo. Te has exaltado. ¿Cómo que amigo, mucho? Lo que pasa es que Camilo ya está afectando de alcohol. Me estaba faltando cerveza. Muy bien, Willy. ¿Favor o en contra? ¿Favor o en contra? Buenos días. Buenos días. No, sí, buenas tardes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es Peg. O no es? ¿Tangananica o tanganana? Peg. ¿Qué opinas del PEC? Ah, estoy de acuerdo al PEC, pero todavía no sé cuál es el objetivo. O sea, no sé si estoy de acuerdo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estáis de acuerdo? No sé cuál es el objetivo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo con la gratuidad? Sí, estoy de acuerdo con el PEC. Dijo, papuro, no te quedes mal. Sí, claro, para que no me peguen, para que no me linchen. Pero, ¿cuál es el objetivo del PEC? Que entren más mujeres. Que entren más mujeres, pero nada más. El objetivo. ¿Por qué se necesitan más mujeres? ¿Ah? Esa era la pregunta que tenía. Porque es súper distinto. Entonces, a la ¿por qué estás de acuerdo? Y las ideas que se generan. No sé si estás de acuerdo, porque no sabía la información. Y hombres y todo tipo de personas. Parece que Pablo estaba diciendo algo, no lo escuchamos. Algo me parece. Pablo. Yo creo que como tenés que escuchar el propio podcast para saber lo que decía Pablo. Pablo, vine preparado. ¿Puedes repetir lo que? Va a sacar un papelógrafo. Mientras saca la tuya. Está haciendo algún gesto raro, yo creo. Sí, ya no escucha, uno, como sé que ustedes no pueden ver nada, no Pablo, y Pablo todavía no se dan cuenta de eso. Está haciendo un gesto weón. El tema es la importancia de la diversidad. ¿Por qué? porque cuando tienes diversas personas, diversos tipos de personas con diversas experiencias y vivencias, las ideas que generas y los proyectos y visiones de las cosas que tienes son mucho más ricas porque se complementan, ¿cachai? Y se discuten y se tenés distintos puntos, entonces generas algo mucho mejor. Sí, ¿y por qué hay que hacer eso? O sea, supuestamente somos todos iguales. Sí. Capacidades. Pero hay algunos más iguales que otros. Sí, en capacidades podemos existir diversidad por naturaleza al principio, o sea, al ingreso de la universidad. ¿Por qué habría que...? Porque hay un grupo no arbitrario, que es el grupo de los hombres, el grupo de las mujeres, bueno, por género, no es arbitrario el grupo, y cada uno de su grupo, por la convivencia en sociedad, tiene vivencias particulares, tiene una forma de ver las cosas en particular porque le tocó vivir con esa, dentro de ese género, ¿cachai? Es ahí la diversidad, es ahí que no hay encontrar en hombres ideas que se le van a ocurrir a algunas mujeres. Yo creo que no. Y no es que a cualquier mujer. Me refería a que por qué hay que dar la. Ah, porque ¿por qué a las mujeres en particular? Sí. Porque históricamente hay un montón de factores culturales que ahuyentan a las mujeres de carreras científicas, durante toda su formación de la vida. Esa era... O sea, todos los juegos de Leo y cosas así generalmente están orientados a más. Público más. Me acordé de los Simpsons, por eso. O sea, igual siempre en el colegio se les fomenta que vayan por carreras más como humanistas o cosas de salud o cosas así. ¿Cachai? No por el mismo caso, si tú querís tener hombres, entonces, ¿cachai? Como parvularios, también debería haber algún tipo de. Entonces, de ley es como una solución paliativa. O sea, lo que dice. Lo que pasa es que no, yo creo que no existe ninguna solución así como, mira, clic, listo. No, sí. O sea, que algunas personas dicen que es una solución sistémica. Parche. Y eso parche, es eso. Cierto. Es verdad, yo creo que no existe una solución parche. O sea, es una medida a corto plazo. Sí. Lo otro también. Que tratamos, que si se tratara de arreglar como toda la formación de la niña, eso se demoraría mucho cuestión, más. Claro, tenemos que esperar como 20, 40 años para que se arreglara. Entonces, esto es una solución parche. Entonces, sí estoy de acuerdo. Atención, Willy está de acuerdo. Igual decir parche es como... 2-0, 2-0. Porque encuentro que es una solución, ¿cachai? No es la única y no es solución. O sea, uno dice solución parche porque es a corto plazo. Sí. Fue a corto plazo y porque es parcial, ¿cachai? Porque no creo que exista una radical que se pueda hacer tan... El término parche es porque no ataca el origen del problema. El origen del problema. Eso. Pero ayuda a mitigar. Eso sí, es cierto. Estoy de acuerdo. O sea, dentro del alcance que se tiene es lo que se pudo hacer. Se puede hacer más, claro, pero a largo plazo, en otras cosas hay que apoyar. Hay un montón de grupos acá en la facultad, se llama Grupo Buenas Lenguas. Sí. No, bueno, sí, ¿es un grupo o es una actividad que hacen de repente? No, es un grupo organizado. Tienen Facebook y todo. ¿Sí? ¿Qué hacen? Tocan temática de género. ¿Y la comisión género? Sí, eso. ¿Acá dónde quieren? En muchas partes, en la universidad, en la facultad. Existe. También deben trabajar eso, no lo conozco. Pablo sabe todas estas cosas, así que pregúntenle al sabe a media. Pues. Llámelo al 131. ¿Qué sea media? Porque está diciendo, no sé qué. A mí no conozco todos los grupos. ¿Y por qué no? Bueno, ¿conocí los grupos? Sí, pues el Buena Lengua sí lo conozco. Me dieron hasta. ¿De decís, conocí todos los grupos? No conozco todos los grupos. Camilo, no te pongas agresivo, por favor. No, que yo te voy a mandar al rincón. Lo pone mal. No, que dices que no conoce nuestro grupo organizado. ¿Conoce al grupo organizado de programación competitiva? Sí. ¿Y por qué no te has inscrito? Porque no soy competitivo y soy cooperativo. Soy programador cooperativo. Ah, el buen que no hace nada y mira nomás. No, cooperativo. No, les coopera, les trae café. Exacto, trae café, organizo pichanga, cosas como trae cerveza. Cabros, ya, tomando ese punto, dice que trae cerveza. Debería traernos cerveza. Sí, pero no ahora. Mira, mejor voy a poner una pregunta sobre la mesa. Acá está. Léala. Gracias. Momento. Interesante. ¿Qué pasa? Yo dije mi opinión sobre el PEG. Willy dijo su opinión. Faltan ustedes dos. Yo estoy de acuerdo. Wax y Pablo. Estoy totalmente de acuerdo. Ya, 3-0. Lo que yo Pablo. Hago, lo que yo quiero poner sobre la mesa son los argumentos en contra. Pero que Pablo diga su opinión primero. Ahí estoy a favor. Ya, Pablo está a favor. Y él se demoró como 40 minutos que llamo en esta wea para decir su opinión. ¿Qué opinan sobre, por ejemplo, el argumento que dice que esto es una discriminación para los hombres? Para los hombres. Son puros weones. Simón, te estoy hablando vos. Sí, Simón, por favor. Es un weón. Por favor, cómete una mentita. ¿Qué? Ya, pero por ejemplo, hay un cabro muy esforzado que salió de cuarto medio, fue a un colegio municipal, se esforzó, sacó la mierda toda su vida, se ¿cachai? El caso extremo. No llegó, ya, pero en este caso. Postuló, o sea, dio la PSU y el puntaje quedó para lista espera. Y otra niña fue seleccionada a en vez de por el PEC. Cagó. Así de simple, cagó. Pablo. Yo opino de que cuando está en lista espera esa opino. Cosa. La opino. Está ahí. La diferencia entre puntajes que está ahí uno más adelante, uno atrás, es tan mínimo, debe ser como una pregunta tal vez, que en fondo todos esos casos son iguales y no. El ranking no hay ahí, una diferencia significativa. Exacto. Eso. Lo que yo opino es que el PEC está hecho para paliar cierto tipo de situación. Sí. Y ese tipo de situación de ese niño que se esforzó y no quedó, no está paliado. Cagó porque no está dentro de la situación que se quiere arreglar. Sí, y aparte que pienso no, lo mismo no se que está incluyendo, Carina. ¿Cómo se llama esto? No se está. No se están quitando cupos, son 40 cupos aparte, ¿cachai? No, son extras. Son extras, ¿cachai? No. Incluso puede que esté beneficiando, porque en esa lista de espera pueden haber mujeres que entren inmediatamente, entonces hay otros cabros que no iban a estar en la lista de espera y van a quedar en la lista. Sí, espera. Sí, pero no, ese no me parece un buen argumento, porque cupos extra no son es como extra, que no salieron de la manga, espera. Porque igual esos cupos extra se pudieron haber hecho de otra forma. O sea, pero es que es una discriminación positiva para hacer a mujeres. No, o sea, yo estoy de acuerdo, estoy por totalmente las de acuerdo. Que ya dijimos antes. Solo estoy poniendo un tema, estoy poniendo una pregunta controversial. Sí, yo creo que no es un caso. O sea, pero igual. ¿Cuántos están entrando? ¿700? ¿800 mechones? Por ahí. Sí, 800. 800 cuáles. 800. Ya, ponte 800. La base es que entren 800. El PEC es para que entren 840. 40 niñas más. Que un caso. Ya está ahí saliendo el caso base. Entonces, ese niño. Puta, no sé, lo que iba a decir se me olvidó. En mi mente sonó pero tan bien, tenía bueno. Sentido, si yo te vi. Hubiera dicho presidente así, de Chile definido. Si hubiera dicho mi opinión cuando la vence. Sí, escuchen. Si pagan 3.990 al mes. Pueden escuchar los pensamientos de Camilo sin pausas y sin comerciales. Sin abogonamiento. Sin estupideces. Entre si una bufanda. No, mentira. Eso ni con toda la data del mundo lo pueden saltar. O sea, la estupidez de Camilo pero la van a escuchar lo en los sí pensamientos. Se llevar o en la una bufanda de Willy. Una bufanda de Willy que la usó para el calendario. Sí. Autografiada. ¿La de septiembre o octubre? La tengo que decidir. La de septiembre. Conocí la. Ya, sí. Que hay una que es de una de polar y otra de tela. ¿Qué cosa? ¿La bufanda? ¿Qué más? No sé. ¿Qué más bueno, pues? Por 3.000 pesos más se puede llevar la bufanda que usó Willy para el calendario, caches. De septiembre. Pero mire la tremenda oferta que le tenemos. Ya. Ok. Oye, siguiente tema está buena. Voy a la discusión. ¿O vamos terminando? ¿Cómo es la cosa? Ya, pongamos un último tema. Y no, pero te llevamos 26 minutos. No, vamos, el último tema. Todavía tenemos 10 minutos. Reunión de pausa. O sea, que igual la vez anterior, como está a esta fecha. A estos minutos hicimos una pausa. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Bueno, chao, bueno, vayan a la chucha. Voy a luchar por ti para que seas feliz. Hemos vuelto a romances. Y el tema de hoy es. Muy bien, la última sección de este podcast. Nuestro primer piloto, que a medida que ha avanzado, yo creo que ha mejorado. Sí. Así que espérense al capítulo 54.320. Vamos cáchense. A estar, pero perfecto. Va a estar la weá más bacán del mundo. No va a estar ninguno de nosotros. No. ¿Vos juráis que vais a estar invitado? No va a haber tema. Por solo 3.990 puedes escuchar ahora mismo este capítulo. Pero si nos traes una cerveza, además que te invitamos de nuevo. Pues ni siquiera habéis querido ir a comprar ahora. Es suficiente por hoy. Es suficiente mira. Por hoy. El último tema que vamos a poner sobre la mesa es el perdón. ¿No tenía una canción? No, no conté ninguna. Ya. Y la trajimos como DJ y ninguno. Pero si yo. ¿Era Pablo el DJ? Yo sí. ¿A qué me refiero con el perdón? Me refiero cuando. Aunque ni siquiera. Bueno, aunque hayan sido condenados y haya estado confirmado por la justicia, cuando alguien deja la caga y piden perdón. O no piden perdón. Ya, el peor caso. Dile un ejemplo. Cuando no piden perdón. Por ejemplo, cuando viajé, volví del viaje y en mi equipaje faltaban cosas porque me habían abierto la maleta y me habían robado. ¿Creo que en Turbus? ¿En Turbus? No, ¿en taxi? Acuérdense, no va a ser marca. No va taxi... no a ser ni Turbus, ni Pullman, ni ninguna wea. Turbus. Turbus y Pullman. Pullman. No, pero cuando venía en avión. Que viaja en avión. En la línea aérea TAN. ¿A dónde fuiste? Tan. ¿Para las Holandas? Tan. Fui para Talca. Holanda, ¿qué tal? Con Clara. Holanda, ¿qué Talca? No, esto lo pagaron todos ustedes. No, no, lo pagaron ustedes, lo pagó Holanda. Ya, bueno. Lo pagó Barbares. No, ya, pero vamos al grano. Cuando dejan la caca, o no, o y está confirmado, bueno, cuando no está confirmado, ya, todos se la sacan diciendo como está usted todavía está en investigación, está bla bla bla, entonces no vamos a declarar nada sobre el asunto, etcétera, bla. Pero por ejemplo, cuando sí admiten su culpabilidad, ¿cachai? Por ejemplo, el Moreira, este huevonado, que dijo, Willy, ¿está aquí también? Sí, siempre. Que dijo que la había cagado, etcétera. Y piden perdón. Nada más dijo que sí había recibido dinero truchos de Penta. ¿Por qué Pablo no saca una foto? Señores, no radioescuchas, como saben, Pablo, pero, o sea, uy, Pablo todavía no se da cuenta que ustedes no lo pueden ver. Pero si pagan 3.990 pesos al mes, pueden ver la foto que sacó Pablo. Pueden ver la foto que tomó Pablo y la foto de Pablo tomando la foto. Ya, aquí es lo que voy. Que incluso cuando piden perdón, ¿qué? ¿Qué pasa? Yo digo, le pego a Camilo, como le pegué ahora, y digo, Camilo, perdón, admito mi culpabilidad. ¿Qué? Di perdón, pues, weón. Sale, quítame el perdón a vos. Si vos me pegaste y te pego de vuelta, weón, ¿por qué te pedís perdón, weón? Ya estamos a mano. Ya, pero déjame seguir con el tema. Era un mal ejemplo, weón. Y la gente pide perdón, pero y queda ahí. ¿Cachai? Dicen, perdón, me equivoqué. Como ratoncito. Y no pasa nada. Termina el tema, se acabó. ¿Cachai? Eso no es pedir perdón, eso es abrir la boca y echar aire. ¿Cachai? Pero es pedir perdón, ¿no? Pero, ¿y eso qué arregla? Pepe, cuando tú pedís perdón, ¿qué esperáis? Es que esperáis. Cuando tú pedís perdón, tenés que hacer algo que enmiende lo que tú hiciste. Pero no, ah, pero espérate, ese es el punto, bueno, es enmendar el error, ¿cachai? Pero o declarar de que tú te das cuenta de que por qué lo que hiciste estuvo mal y no solamente pedir perdón. Y estar arrepentido. ¿De verdad? Es que estar arrepentido, bueno, de verdad o no de verdad, eso no se puede saber, porque por ejemplo, ya ponte el caso de, no sé, los políticos, qué sé yo, cualquier persona que dice, hace una conferencia de prensa y pide perdón. Perdón por todo lo fue que un error, no, un, error no invo- un error involuntario. Sí. Y te prometo que nunca más. Nunca más lo voy a hacer. No puedo prometer. No puedo prometer nada, pero. No, pero. voy a tratar de no cometerlo otra vez. Pero. Eso no te dice mucho, ¿cachai? O sea, si la persona tiene que explicar, tiene que convencerte de que sabe de lo que hizo estuvo mal y cómo debería hacerlo la próxima vez, ¿cachai? O enmendar el error, ¿cachai? Asumir la responsabilidad y no solamente decir responsabilidad política, que eso es como decir nada, ¿cachai? Sí, decir sobre como todo. Pero pedir perdón implica enmendarla. ¿Cómo? Pedir perdón implica enmendar no, algo. Yo no creo eso. ¿No? ¿Tú qué crees? Yo sinceramente tampoco. Yo solo decir que estoy arrepentido. Estar arrepentido, pero. Pero es que, puta, es que podéis decirlo muy fácilmente. Podéis decir es que, lo que queráis, ¿cachai? Es que sí. Puedo matar a alguien y pedir perdón. Pero es que es lo que hacen, te meten preso, ¿cachai? Sí. Te hacen pagar. Eso es porque hay una ley que por detrás que te impide en verdad matar, pero igual tú pediste perdón. Yo pienso que estas cosas. Los pocos. Extremo todo tu ejemplo. Sí, pero igual sí. La cagó. Pablo. Como tal que nada, perdón, cabros, ya vaya libre. Pablo. Pero yo creo que con estas cosas, esto, no sé, por la colusión, la weá que han hecho los políticos de recibir plata cuando tienen que votar justo esa ley y justo le pasó plata a alguien muy interesado en que se apruebe o de tal manera se haga esa ley. Ley de pesca. Claro. Claro, tiene que haber sanciones, ¿cachai? Tiene que haber una sanción, pero también tiene que, dado que eso pasó y que sabemos que puede volver a pasar, porque muy honorables serán, pero al final somos todos humanos y nada se somos débiles. Yo creo que es una cuestión importante porque uno exige caleta a los demás y está bien hacerlo. Pero también se equivoca y hace wea. Eso da para otro tema, porque entonces, claro, ¿cuánto criticamos a los políticos y cada uno sacamos la vuelta también, la misma forma que por eso uno tiene que predicar con no yo. Ni tampoco como ahora. Pero déjame terminar. El punto es que esto tiene que hacer cambiar la ley para que las penas sean más duras. Cosa que, ok, este uno se equivocó, tiene que pagar, pero ojo con todos los demás. Que está al próximo que vivimos. Eso es cárcel, bueno, no sé, alguna cuestión que alguna pena y que sea posible de llegar, no, no que te lo podéis sacar con un juicio abreviado o tonteras así, que al final, puta, votar esa cuestión o aceptar esa plata que aceptaste, puta, te haga pensar mucho antes de hacerlo. Eso yo creo que... Pero porque si no, es como letra muerta, no, ah, sí, porque... puta, claro. ¿Alguien escuchó a Pablo? No. Señores auditores, no, pero si... si no escucharon, lo pueden retroceder. ¿Por qué se funciona esto? Nadie, no, sé, no. Yo lo voy a escuchar cuando publiquemos esto. Ahora me dio plata de escuchar. Sí, yo también. Se puso muy serio. Sí, sí. Comente con el hashtag si es que lo escucharon. No, nadie, oye, yo uso un hashtag. Se llama los talentosos. Los talones. Pestequinos. Los talones. Ampersand. Pestef. Camponino. Y así vamos llegando. Pero sanción. Por ejemplo, este viejo, el Orpiz. Jaime Orpiz. Recibió plata por sí, para la cuestión de la ley de pesca. No sé, que estoy puro inventando. No, sí. No, que estoy puro inventando porque no sé nada. Pero, o sea, en verdad, no sé nada. No, pero sí, este tipo está doliendo. ¿Va a doler la plata? El no sé si va a doler la plata. Y aunque. Y eso es lo peor, porque tal vez no hay una ley que te haga devolver la plata, aunque te pillen. Pero el bueno, debería al menos voluntariamente hacerlo, por una hueá de decencia, o sea, de ética. Es que eso, esa es el guante representando mucha gente. Si él devolviera la plata, ¿confiaría en él? No. Entonces, ¿para qué le devolver? Porque él tiene que hacerlo, perdón. Porque él no puede moverse, no debería moverse qué? Solamente por esas hueás, tiene que hacerlo. Perdón. Que es lo mínimo, ¿cachai? Lo que dice Pablo. Te pillaron robando. Sí, bueno, me pillaron, la voy a, ¿cuál es la ley? No, puta, nada. Bueno, o sea, que para él no chao, hay... Chao, cabrón, voy con la plata. Espérate, para él no hay ningún incentivo si... Al final lo van a culpar de lo mismo, es lo van a condenar a lo mismo. ¿Para qué devuelvo la plata? Eso es lo que vas a preguntar. Porque bueno, no puede moverse solamente por incentivo económico. No, pero incluso porque si no lo eligen de nuevo, sí. Un empresario, ¿cachai? Con fines de lucro. Que ahí sabemos que el buen habla cierto, de eso. Estamos todos cableados con ese sistema de incentivos, de medir cosas, de por qué, que hacemos esto, qué ganamos con esto, por qué hacemos esto. ¿Cuál es incentivos para ayudar? Yo lo incentivo, no solo económico. Porque incluso si la gente incluso no lo... económico. El tema del incentivo viene de ese razonamiento económico. El tipo no es un buen que reacciona siempre. Simplemente el tipo tiene su, se supone que tiene su, ya, lo, puta, tiene, que, tiene su capacidad mejor, de reflexionar, ¿cachai? Leí un montón de tonteras de los gringos que dicen como cómo leer más libros en el año, ¿cachai? Cómo leer más rápido, y cada vez que te dicen como para qué quería hacer eso es porque los libros te hacen ver más cool, son bacanes, porque aprendí más cosas. Pero todo tiene una utilidad por detrás, ¿cachai? Que ese pensamiento beneficio. Del beneficio, ¿cachai? No es leer un libro por placer, ¿cachai? Bueno, incluso podéis vender el incentivo como placer, ¿cachai? Sí. Leer un libro para entretenerte. Tengo una duda. La gente dice bacán todavía. ¿Bacán? Sí. Obvio que sí. Sí. No, ¿por qué? Cachirupi. No sé. Quizás dices cachilube, macanudo. Quizás cool es más... Cool volvió a... Yo creo que depende del grupo etario que nos está escuchando. Oye, sí, ¿cuál es el target de podcast? Nadie. Estamos listos. Nadie. Ni siquiera nosotros. Nosotros nos vamos, sí, nos vamos, nos vamos a poner... Los millennials. Los millennials. Nos vamos a poner nuestra pauta. Son dibujos animados. Nos vamos a... Los telenecos. Cállate un rato. Nos vamos a... A dirigir nuestra pauta para llegar a un cierto público objetivo. Vamos a hacer la guay que queramos y el que llegue. Pero si la guay que queremos es ir a un público objetivo. Se nos viene con las manos, pero. Faltó el GIF así. Imagínense el GIF, un kilo de internet. O sea, ojalá sepan cuál es el GIF, nos estamos refiriendo. Pablo quiere cortar, se cree ya, está aburrido. No estoy aburrido, lo que pasa es que. No, vale. Mira, si quieres te vas y si podemos continuar sin ti. Oye, si alguien no quiere seguir escuchando, que corte la weá. Sí, no vaya a estar el próximo capítulo. Llevamos 11 minutos. Son 26. Aprovecha el minuto que te queda en el programa. ¿Cuánto del podcast? Mira, puede durar lo que tú quieras. Ah, ya. Ah, entonces tírate a otro tema. Pablo, vamos a hablar más sobre eso si querés. ¿Cuál es tu última declaración? Soy inocente. Palabras al cierre. De peste. Tienes 30 segundos para decir tus palabras al cierre, Pablo. Pablo, te fue. Bueno, fue un agrado haber estado con ustedes esta vez. Para la próxima no traeré cerveza tampoco. Y espero que puedan continuar con este bonito proyecto los años venideros. Ya, se acabaron los 30 segundos. Willy, tus palabras al cierre, por favor. Tengo muchas bufandas, gracias. Que cuentan estas cosas, pues, Willy, espérate, eso quiere decir que van a haber más calendario. Por 3.990 al mes se pueden llevar un calendario de Willy. ¿Puedes callar a Pablo, por favor? No, de ruido fondo. Camilo, lo mismo, después lo tus palabras al cierre. Ojalá se quede a Pablo para decir mis palabras al cierre. Espero que la próxima vez nos salga más organizado, pero yo creo que va a ser una buena experiencia y que va a ser algo muy entretenido. Muchas gracias, Camilo. Y Mauricio, tus palabras de cierre. Es el Nino Bravo, no Quax, por si acaso. Ah, bueno, mis palabras al cierre. Pero no sabemos si se escucha mal la canción o tú. Se escuchan los dos, probablemente. Bueno, Nino si Bravo, no, tus palabras al cierre. Pensando en tus sonrisas de noche, las estrellas me acompañan. Ya, Wax, mis palabras al cierre. Mis palabras al cierre. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos hacer una segunda oportunidad a esta cuestión y eso. Mañana volveré. Mañana volveré. Esperemos alguna vez que tengamos un invitado nuevo. Ustedes voten si quieren que quién quiere que se vaya para la próxima ocasión. Si Pablo o Willy, con el hashtag. Y recuerden, por 3.990 tienen suscripción pro a nuestro podcast. Chao, cabros. Chao. Cuídense. Nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao. Adiós.